creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecer, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Cada instante de tu vida necesita música. Cada segundo de tu sentir necesita rock nacional. Nacional. FM La Boca. Música a tu vida. Rock a tus sentidos. Libros para una cultura de la integración. Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después. De Javier Rodríguez Pardo, Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Director Juan Carlos Manoukian. www.sicus.org.ar. Tienen de malo los monopolios, que les dan trabajo a muy pocos. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Es un mensaje de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina. Porque nunca nos fuimos, siempre estuvimos. Ahora y siempre. ¡Ay! FM La Boca. FM La Boca. La primera de rock nacional. Rock nacional. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces, pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Una bomba no cae nunca en el mismo lugar. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más al programa número 50. 50. Cumplimos años, trajimos globos, trajimos torta. La piñata, ¿no? La piñata, sí, tenemos unos caramelos ahí para repartir también. No trajimos a la productora, por suerte. No, eso es normal. No podía ser, bien, ¿eh? Digamos, programa 50. Y si la productora llega temprano, ya esto era demasiado, ¿no? Tenemos un montón de cosas en el día de hoy, más que nada. Vamos a estar festejando. No, a ver, no, vamos a relajarnos. Vamos a rememorar viejas épocas. Vamos a rememorar lindas épocas. Escuchá lo que te digo en el recuerdo. Sí, en el recuerdo. Retro. Como no podía ser de otra manera, la gorra de Miraglia siempre presente. No vi regalos. No vi los regalos, no, que la gente debería haber traído. ¿Sabes qué? Vi una planta cuando llegué, viste esa planta grande. Para nosotros. Y vi la tarjetita y digo, no, chao. No, no era para nosotros. Tirelli para nosotros. Sí. Oh, no, yo quiero, claro, yo quiero hacer un paralelo con eso. Cumplimos 50 programas y Mirta cumple 43 años con sus almuerzos. Ah, con almuerzo, ¿no? Porque tiene más del doble. Mirta lo festejó en el Colón. Con Mac. Nosotros un poco más modestos. Pero bueno, yo lo invité a Mauricio y me dijo que no podía, no sabía que era por eso. Bueno, sí. Me mando un beso a Mauri. Quizás los regalos se equivocaron y nos mandaron a otro lado. Porque sí, es puede ser. Que no nos manden, puede nada, ser. Pero bueno, ya sabe, puede estar llamando, puede estar comunicándose con nosotros y decirnos qué piensa de estos 50 programas que pasaron. Tenemos un par de oyentes fijos. Recuerdan ustedes que más de una ha salido al aire. Exacto. Contando cómo fueron sus experiencias aquí al aire de este programa, que es escuchar lo que te digo. Vamos a comenzar, Javi, si te parece, diciendo los números para que la gente pueda comunicarse. Como no, Mauro, para comunicarse entonces con nosotros tienen que llamar al 4954-3607. Sí. puede ser también un mensaje de texto, ¿por qué no? Para felicitarnos. Sí, o saludarnos, que salgamos, criticarnos, que no mandarnos violencia. Que no sigamos con esta farsa. Sí, es tremendo. Hace 50 programas nadie nos conocía. Es verdad. Y hoy por la calle la gente nos saluda, nos da besos. Bueno, veníamos caminando recién, Claudio, y nos cruzamos con una persona que de lejos te saludó. Sí, me saludó de lejos. Dijo, mira, el Pampa. El Pampa, dijo. Nación Córdoba, dice. No lo dijo, pero los ojos. Se le notó. Paso entonces para que manden el mensaje de texto. Es 155-765-2768. Perfecto. Como también el mail. Facebook tenemos ahí, mandamos invitaciones. La gente ha contestado por Facebook, le agradecemos. Hemos contratado a un fotógrafo. Sí, tenemos a nuestra fotógrafa oficial, Cecilia Roach. María Cecilia Roach. Que está sacando fotos. Sí, pronto, sí. Pronto Twitter también. Ah, no, qué buena violencia. ¿Eh? Hace gestos de este tipo. Y bueno. De este tipo y otro más violento que no los puedo reproducir porque es radio, gracias a Dios, y no se ven. Bueno, también le contamos a la gente que vamos a tener sorpresas, ¿no? Esa gente que alguna vez supo participar en el programa y por X razones no ha podido seguir definiendo y demás, seguramente tenemos para que dediquen un par de palabras, seguramente, sorpresas gratas, ¿no? No voy a dar nombres, pero seguramente más de uno de ellos participará. Para empezar, les voy a dar... hicimos aquí con los compañeros, le cuento a la gente, un popurrí de lo mejor que ha surgido. Un popurrí de lo mejor que ha surgido. Es nueva la palabra. A lo largo de estos 50 programas. Y el primero es una época, seguramente ustedes se acuerdan, cuando... vamos a escuchar el primer programa. ¿Cómo empezar el primer programa? Vamos a empezar por eso. Otra vez. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este primer programa de Escuchá lo que te digo. Mi compañero, el co-conductor Javier Mirelia. Buenas tardes, Javier Mirelia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Emocionado? Emocionado. Quiero presentar a estos dos que se están tocando acá al lado mío. Mi amigo personal, Lautaro Pepo Villa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien, vos? Sí. Es un hombre de pocas palabras. Conciso, pero profundo. Y después a Claudio Manrique, conocido como el Pampeano. Porque nací en Córdoba. Bueno, claro. De obviar a nuestro productor general, el único, el inigualable, Matías Gastonarini, más conocido como el loco a partir de ahora, el loco. El público, como siempre, mi amigo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien, Tano? Bien. A nuestro columnista estrella, Matías Daniel Otero, el notero, le dicen algo, Otero. No conseguimos audio. Y eso fue en tu cumpleaños, compa. ¡Qué regalito! Eso fue un gran. El tiempo se cagó. ¡No! Se cagó, hay que decirlo. Después de 50 programas. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Escucha, escucha. Sí. Es un hombre de pocas palabras. Conciso. Lo de Pepo. Regalo de Pepo. El regalo fue. La fragancia. Me regaló un perfume. Tipo que ha sido apartada. No se puede. La gente va a saber entender. Sí, ahí estaba. Claro, decíamos, Pepo que fue apartado, ¿no? Por conductas inapropiadas. Sí. Por violencia olorífica. También una época en la que... acá tengo anotado, con Claudio estuvimos... Estuvimos mal, me parece, nos olvidamos alguno. Pero tenemos un montón. Y vamos pasando. Vamos viendo, ¿no? Pero acá hay una parte que es buenísima. No sé si se acuerdan de esto. En una época todos hablaban mal de Maradona. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Tremendo. Todo el mundo le pegaba y ahora, viste, con el tema del Mundial cambiaron un poco las cosas. Lo único que le sigue pegando es Totti Pazman. Claro. Bueno, pero ahí hay algo personal. Pero porque la tiene adentro. Básicamente. Incómodo. Caminar, sentarte. Claro. Recuerden, escuchen lo que decían de Maradona. ¿Hasta cuándo el chiste de Maradona? Yo creo que acá hubo un error. Maradona no es técnico. Es como si dijera, mira, de hacer operar el cerebro a este señor que no es cirujano. Entonces, lo que estuvo mal fue nombrar a una persona que no era técnico. Y se veía ayer en el partido que el equipo argentino no tenía dirección técnica. Eran una serie de individuos que flotaban. Pero era un equipo. Nosotros eran un equipo. Yo espero que clasifiquen. Y a mí, la verdad es que no me gustaría no estar en Sudáfrica. ¿Usted? La selección perdió. Bien, Diego. Haz un comentario, dale. Esperar algo más de Diego. La verdad, es esto lo que tenemos. Otro bochorno. Cambiaron de cancha. El boludo creía que jugaba la gente. La gente tenía que gritar. Y para que grite la gente adentro tiene que haber 11 valientes, 11 tipos con huevo. Cuando vos te gusta hablar de huevo, digo, bueno, uno lo tendrá duro, vos no los tenés directamente, sos un cagón, fuiste al mal. Estamos en comunicación con José Santilipo, referente a la hora de hablar de fútbol. ¿Qué podemos decir de Rial? Jorge Rial diciendo terrible. Igual Maradona le contestó. ¿La verdad que le dijo? Decilo, con confianza. Dijo que era muy duro. No, eso lo dijo antes. Por eso le dice, a vos te gusta hablar de los huevos. Ok. ¿Escuchaste, San Filipo? Yo tenía que preguntar a él, porque como tiene muy pocas neuronas, creo que ninguna. San Filipo. De cualquier manera, creo que Argentina se va a clasificar. Gracias, menos mal. Hay que tomarlo como la que viene. La futuro, por favor. Esa jugada. ¿Qué loco ver ahora con el resultado puesto? Porque estamos en el Mundial, no pasa nada, todo lo que va a pasar. Bueno, no estoy viendo otra cosa. Viendo otra cosa, sintoniza. Qué ríe, San Filipo. Cambio de canal. El de los famosos tiradores. La cara de Elio Rossi. Elio Rossi es un tipo que es golpeable. Pepo dice que Elio Rossi golpea a las mujeres. Sí, lo dice Pepo. Tiene cara de... A ver qué se interrumpe. Muchas veces que es bueno saber desde qué vereda habla cada uno. Yo me planto siempre en la vereda de la gratitud. Nunca seré un crítico y mucho menos soez de Diego Armando Maradona. No puedo borrar de mi corazón las alegrías que ese hombre me ha dado jugando al fútbol. Por lo tanto, jamás esperen de mí una crítica que sea altisonante como la de la gente que se enoja y nosotros, con ¿no? Este la señor se un este un nivel de excelencia. No. Lo que dice Víctor Hugo es genial. Pero siempre, todos los días lo que dice Víctor Hugo es genial. Pasa como con Messi que todos los días la rompe. Es algo parecido. Es verdad. Todos los días salgo para destacar lo que dice Víctor Hugo. Acá encontré lo que quería decirles, arranqué para un lado y lo perdí, pero acá encontré, había una época, y ustedes se acordarán, con el Taro la vivimos, no venía nadie. Sí, vamos. No venía nadie. Era la famosa época de excusas. El día más crítico, Mauro se quedó solo. Pero claro. Literalmente solo. Solo. El programa. No había nadie acá adentro, nunca se había tenido que ir a trabajar ese punto que antes. Estábamos muy solos. No, vos no venías. Vos no venías, claro. Y bueno, pero lo bueno era que me llamaban para avisarme. Y me dejaban estos mensajes en el contestador. Escucha. Hola muchachos, soy Lautaro, disculpen pero no llego, se me hace tarde y no voy a poder estar, así que sé suerte, igual creo que va Arili, va Javi, Mauro, Nico, de Pampa, son todos, bueno, yo no puedo ir, un abrazo, chao. Hola Mau, hola Javier. Bueno, era para avisarte que voy a estar en Quilmes 5:30 de la tarde, así que voy a la radio no llego. Pero bueno, no te preocupes porque van los chicos. Mira, va a estar Pepo, va a estar Arili, va a estar. Van a estar todos, así que bueno. Y después te programamos. Chao, chao. Hola Mau, Facu, soy escuchando. ¿Quién es Facu? Saluda a gente que se me paró en colectivo, no sé qué vuelta, no me esperes. Si Facu ni mí no te problema, después avísame cómo será todo. Yo conozco un Facu. Hola Mauro. No, gracias. Nada, para avisarte que no creo que llegue. Tengo un 7, estoy preocupadísimo. Encima recibo un pobre, me quiso sacar plata. Arranquen con el programa, si no llego, voy a hacer lo posible, bestia, sabes que quiero estar con ustedes. Sería importante que soy para ustedes. No, nada. Fuerza, la verdad. Me pasaba el Mason, que es muy parecido a un amigo nuestro, ¿no? Esteban Asla. Sí, es igual. Un beso a Esteban. Es igual, Mason. Seguramente venga Mason después. Yo creo que lo tendrías que grabar a Esteban Asla y comparamos las voces. Tal cual. No hay diferencia. El mensaje por ahí cambia un poco. Hasta por ahí nomás. Un poco. Pero bueno, ahí empiezan a llegar mensajes de texto. Por ejemplo, Bautista que dice, che, esto... Vos no sos el que hace un programa de radio. Me está bardeando. Porque dice, flaco, te escucho todos los días. Vos no sos el que hace un programa de radio los domingos también en un bar en La Plata. Estoy yendo a cursar, los estoy escuchando. Que los banquen a Diego y los demás que la chupen, dice. Bautista, que le mandó un saludo, un amigo Bauti. Es verdad, también. No es el único programa de radio. ¿Qué hago? Bueno, Bautista, ¿qué te puedo escuchar? ¿Querés pasar el chivo ahora o después al final? No, la verdad que es un programa entre amigos. Las tenés que pagar, ¿no? En La Plata. Es otra ciudad, ya cambia. Tenés que dejar plata igual. Sí, yo por el chivo. Todos los meses. Estás usando como catapulta la fama. Por eso traje la torta. Claro. La torta que la traje. No soplamos la velita, teníamos que. Vamos a soplarla. Sí, porque antes de cortarla, ¿no? Sí. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar, en una época, ¿se acuerdan de Arili? Que lo nombrábamos en un momento, era el productor general Arili, una mentira. ¿Se acuerdan del logo Arili? ¿Lo tienen? Sí. ¿Gripe A? Sí, con un encendedor, bueno, Claudio. ¿Cómo lo vamos a aprender con el encendedor? Ahí le pusiste el título de joven manos de tijera, porque solía hacer sus cosas... Bueno, en la época de Gripe A... Repartía barbijos. Un ladrón. Un ladrón que se llenó de oro con eso. Y no vino más. Y no vino nunca más, puso su productora. Y ahora es multimillonario. Y los vendía de esta manera, los barbijos. No se pierde esta oferta espectacular. Escucha lo que te vendo. Hoy te trae una oferta imperdible. Sí, escuchaste bien. 5 sílabas. Imperdible. 4 sílabas. Increíble. Si le da miedo salir a la calle por la psicosis de su vecino por la gripe A, o si viaja en el bondi y todos lo miran con odio porque tosió un poquito, no se preocupe. Escucha lo que te vendo. Trae a la Argentina lo último y revolucionario con la más alta tecnología. Barbijo System. Sí, Barbijo System es un práctico respirador libre de mantenimiento que brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gripe porcina. Sí, escuchaste bien. Barbijo System ha llegado a la Argentina. Posee un novedoso sistema de alarma secuencial que alerta a cada usuario cuando la gripe está a menos de 100 metros. Hay una gorda chancha cerca. Cuidado, cuidado. Increíble, ¿no? Y esto no es todo. Qué bestia, boludo, es un animal. Para que usted no solo no contraiga la enfermedad, sino que también pueda vestir la moda y combinar con su ropa. Hay colorado, púrpura, carmen, azul. No, ya, en la semana pasada tuviste. Verde, ámbar, naranja y frutos del bosque. No lo voy a saber. Si no tuvo tiempo de ir al dentista y tiene pésimo aliento, Barbijo System le soluciona la vida. Viene con varios aromas bucales que neutralizan el mal aliento para que usted pueda hablar sin que lo miren mal o le conviden un chicle al que no quiere masticar. Barbijo System posee fragancias y esencias de última generación que no querrá sacarse nunca el barbijo. Hay de chipre, jazmín, algarrobo, robo, palo borracho, bosque encantado y frutas tropicales. Y esto no termina aquí. Una vez que llega a salvo a su casa gracias a Barbijo System y tiene un poco de frío, no hay mejor que un café caliente, ¿no? Para eso, Barbijo System, ¿no? Sirve de filtro para café, té y cualquier tipo de infusión. Esto no es el final. Esto no es el final. Para la dama siempre hay más. Si compras dos Barbijo System, viene con un sistema de sujetadores que sirven para hacer un corpino. No, no. Aroma bosque tropical, no lo entendí. Terrible eso que decía Arili. Pero me acuerdo en una época, y fíjate en el otro pendrive, pelado, te voy tirando, ¿no? Había otro que se llenó de plata. Cantando. Un artista cantando. Si hemos tenido artistas internacionales. Cómo no, me acuerdo de esa época. Trajimos uno que cantaba reggaetón. No sé si se acuerda. Feminista, era feminista. Sí. Feminista. Escúchelo. Su nombre es Quincy Valdés y es cantante de reggaetón. Perdón, no tengo retorno. Ahí está. Me estás buscando, me estás buscando. Saluda Capitán W. Ya tú sabes quién es él. Vamos a sobrepasarlo a niveles fotomusicales. Quincy Valdés. Para que tú sepas lo que no es. Para que tú sepas lo que no es. Paraguayo. Paraguayo. Te estoy buscando. Se llamaba un delantero de Vélez, como López. No, Rodrigo López. Rodrigo López. Escucha, escucha. Yo veo tu independización. Eres como una gallinita, como una cafeterita. Eres deliciosa, deliciosa y pomposa. Como una mariposa prodigiosa. Escribió el otro día Quincy. ¿En serio? Quiere volar. Pero a veces era abusadora. Cola, cola, cola. Una abusadora. Mira la gente cómo se ocupaba. Te movía las masas. Bandera de la femenidad. Yo te quiero cuidar. Eres mi negrita. Tú tienes tu derecho. El aborto es tu derecho universal. Mirá, se mete con cosas políticas, sociales, sociales. Bajaba línea, no comprometido. Conmigo tiene feedback. Tú eres feedback. Tú eres la que carta magna de la libertad. No, yo soy como un caldero de hormonas. Cuando te veo con esa minifalda, con ese vestido sin espalda. Tú eres mi reinita. Me gusta medio calentón. Me gusta cuando te pones a leer, cuando te cultiva, cuando me explicas a Geel. Muy bien, tremendo, tremendo. Gran rey. Muy bueno, muy bueno. Linda época, ¿eh? No puedo dejar de comer la torta, ¿no? Sí, está rica. ¿Está bueno o no? ¿Crees que la sacamos nosotros? Era. La seguimos. Antes de la severa, creo. Dame un mate porque me quedo acá. Sí. Yo te amo. Mensaje de mi hermano, Sirene Matías, mi hermano mayor, que dice: lo felicitamos a los chicos de parte de estar escuchando con la señora y la nena, con Juana. Con Laura, la señora. Lindo nombre. Juana, sí. Es muy lindo nombre, posta. Muy bien. Abrazo para vos y para todos los chicos. Un beso grande y los felicitamos. Dice, así que le agradecemos también que nos está escuchando. Tu sobrino debe estar bailando al ritmo del reggaetón. No, mi sobrino que ya cumplió un año. ¿Se acuerdan cuando todavía no quiere ser reggaetón? Empezamos el programa el 21 de mayo. O sea, ya hace más de un año. Y no había nacido. Tomá el mate que no... Si no, ¿qué pasa? No, te pasa. No podés hablar, vamos, dale. Le encanta el reggaetón. todo el tiempo. Tenés que comprarle, ¿sabes qué? Una cruz así, un crucifijo grandote. No, no, me sale reggaetonero. No, no, no. Sí. ¿Qué es el futbolista? Suma, siempre le suma un reggaetonero. Como dijo el Diego el otro día, si sí, sí, Benjamín. No, el elemento. Bueno, el hermano. El papá y el hermano de él. El hermano de él tiene una banda de cumbia. Claro. Así que, no. Carisma. Carisma, que se acuerdan ustedes, tocó sí, mi casamiento, ustedes vinieron a mi casamiento. Entre otras cosas pasó eso. Me casé en el programa, ¿no? Se casó. Se casó. Sí, estuviste lesionado sí, también. Pero, digo, no, ¿quién te dice? Es cierto, venía casado un par de semanas. Sí, también, no. Con las muletas. Se me cortó el tendón de Aquiles. Se me cortó el tendón de Aquiles. Che, todo me pasó a mí. No, te pasaron cosas. Oye, que nosotros no tenemos vida y vos sí. O sea, te casás, se te rompe el... No, fui a vivir a La Plata en el medio de un kilo, mejor. A nosotros nos pasaba. Nosotros no, lo que pasa es que nosotros no veníamos. Claro, esa yo tenía tiempo para contarlo. Vos no venías nunca, Claudio. Claro, es verdad. Había época... No, igual venía. No, perdí, nunca no. Pero... Perdí, me perdí algunas cosas. Bueno, una de las cosas que estuvo muy buena en una época, que lo hicimos tan bien, fue en la época en la que salía mucho de Ángel. ¿Se acuerdan? Sí, en la época que de Angelique tenía una posición muy grande. Te decía una barbaridad y después pide disculpas, ¿se acuerdan? Exacto. Ya no quise decir eso. Son todos los negros de mierda, hay que matarlos. No. Me equivoqué, no quise decir eso. No, hay que llevar a los negros en la camioneta a votar. No, no quise decir eso. En realidad lo sacaron de contexto. No quise decir eso. Bueno, nosotros encontramos una persona que era muy parecida, que era de Diablis. Claro, de guardaron algunas ideas. Lo trajimos acá de Diablis. Te doy tiempo, pelado, lo tenés. El pelado es el grosso. No lo presenté, nuestro operador técnico, que es un genio, Joe Satriani, lo hemos bautizado, Fernando Álvarez, un genio que hoy tiene más trabajo que nunca. Porque trajimos 500 audios para pasar, es pero está ahí atento. Está afiladísimo. Esto decía de Diablis cuando lo trajimos. Lo que hay que hacer acá es subirlo a todos arriba de la camioneta y decirle que tiene que votar, lo que hay que hacer así. Espera. No le hice ninguna pregunta, ya me está dando una respuesta. Digamos, usted dice que hay que subirlo a todos en una camioneta. Sí, pero ¿qué va a estar haciendo, tío? Y va a andar perdiendo tiempo, no es lo más práctico. ¿Qué? Usted siente que no le gusta que lo llamen golpista, pero digamos que sus métodos son un poco democráticos. Sí, no, a eso no se lo voy a permitir. Uno ya sabe que el voto es universal, es inducidísimo y recontra obligatorio. Inducidísimo. Eso decía de Diablis, recontra obligatorio el voto. No puedo pasar la torta. Lo peor es que es recontra inducidísimo. Sí, inducidísimo. Es muy importante eso. Pero también tuvimos algunos un poco más polémicos. Hubo programas que hicimos que fueron duros. También nos pusimos serios en algún momento. Sí. En este programa esa era la idea. Y en un momento, Dualde, que quiere ser presidente de nuevo, quien dice tengamos la suerte, ¿no?, de que Eduardo sea presidente de nuevo, decía esto. Escuchen lo que decía. Como pasa en la noticia, ¿no? Ah, mandaste cualquiera, claro. Hace poco esto. Y Dualde dijo algo. No es ese, cortalo, dice. Un rayo. ¿No era ese, claro? Hubo un error. No, un error. ¿Qué hiciste? Igual está, te lo consigo. Andé a conseguirlo. Vamos a poner otro tanto. Bueno, no, claro, porque es verdad, lo que decía Dualde en ese momento era algo sobre que había que gobernar para todos. Sí. Esa parte era. Si vos te acordás también, el año pasado tuvimos un momento donde los medios se abarrotaban para poner el tema de los desastres aéreos. Sí, es verdad. No sé si te acordás de eso. Es verdad, lo de los desastres aéreos. Que nosotros tuvimos. Bueno, porque se cayó el avión. El Air France. El Air France. Claro. El Air France, y hubo un problema muy grande. Y nosotros trajimos. Y habían pasado un montón de situaciones, de excusas que podían haber pasado. Pasaron, no sé, un montón de hipótesis y versiones. Bueno, sí. Pero sobre el tema del vuelo. Sí, sobre el Air France. ¿Te acordás? Más o menos, pelado, ¿lo tenés ahí el audio del Air France? No. Ah, están buscando otro. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Bueno, puede ser otra forma. Bueno, chicos. A ver. Va. Buenas tardes, señor pasajero, con todo respeto. Capaz ahí se siente ofendido con lo que voy a decir. Yo por eso pido con todo respeto, pido disculpas. No quiero ofender a nadie. Mi nombre es Hassan Assad. Me dicen el turco y soy bordador de BCHMT. Bomba casera que se mierda todo. Yo soy musulmán, por eso además soy feo, le pego a los chicos, a mis viejos. Y si pasa una catástrofe aérea, tengo que estar. Es así. Además, mi concepción de la vida y la muerte son radicalmente diferentes a la de cultura occidental. No compartimos una misma cosmovisión, además estamos en una supuesta guerra religiosa que esconde intereses económicos. En resumen, sorry, tengo que volar este avión. ¿Y voló el avión? Era una de las explicaciones. ¿Y voló el avión? Y era una de las hipótesis que se manejaban. Al día de hoy todavía no se sabe qué pasó con ese avión. No, es verdad, no apareció. No se sabe. No apareció. Acá siguen habiendo, cayendo, como estuvo. Está bien, ¿eh? Pepo, que me llama por teléfono al aire. Pretende que lo atiendan, iban a atender. ¿Hola? Hola, Pepo. Estamos al aire, ¿eh? Si querés, ahora te llamamos y salís al aire. Ahí me dice que sí. Bueno, las prolijidades propias de estar al aire. No, pero decía que llegó un mensaje que dice Mauro, con signos de admiración. Ajá. No hables con la boca llena porque tengo un problema muy personal con eso. La tenés bueno. adentro. ¡No, no! Sí, sí. Es Elma, dice. Es una señorita y la novia Otero. No, no. Pero... Claudio tiene la boca llena y querés decir algo con la boca llena. Mi Elma. ¿Sabes? No, por respeto. Y dice, gracias a mí encontraron a tu perra. Es verdad, perdí a mi perra. ¿Se acuerda de eso también? Sí, volvió. Perdí a mi perra y a los pocos días la encontré. Es muy sospechoso todo lo que te pasa. Estoy sospechando de que te victimizás con todo. Felicitaciones para todos, dice Elma, a la que le mandamos un saludo. ¿Qué ibas a ahora hacer? Que llamó Pepo, le podemos decir a la productora que lo llame. ¿La productora? La productora no aparece. La productora está muy cerca de ser despedida. O sea, todo bien, pero ¿cuántos programas duró? Porque se acuerdan que empezó en el programa. Sí. Empezó. Empezó en el programa, así era. Fue mutando. Claro, era. Fue cronista. Se está llamando a todos, ¿no? No, a mí me llamó personal. Fue Marian Blue, era. Era la famosa Marian Blue. Era Marian Blue. Y. ¿Qué hizo de cronista? Se fue a ir a Chivilcoy, tuvo como 6 meses en Chivilcoy, volvió. A Chivilcoy y vivió en el campo, en el monte, dice. En el medio del monte. Uh-huh. Y ahí, en el medio hubo unas elecciones, me acuerdo mucho, y hubo unos spots publicitarios que hacían los candidatos que vinieron a visitarnos, ¿se acuerdan? Franco Herrero de Uriburu y Bautista López Mason. Muy controvertidos los candidatos. Mason no llegó, pero va a venir un poco más tarde, controvertidos. Pero hicieron dos spots de publicidad. Vamos a pasar el primero. ¿No lo tienes pelado? Ahí está, ¿tienes pelado? Un día vamos a despertar en un país más derecho. Un país donde cada uno se conforme con el lugar que le tocó. Un país donde no te saquen lo que tenés y tengas que dar lo que no querés. Un país donde se entienda que la propiedad privada es privada. Un país donde no te sientas observado cuando tomás un café en Recoleta. Basta de chupar naranja. Tomemos un shake. Matamos la inseguridad. Hacerle un scrum al delito. Hacerle un scrum a un negrito. Bautista López Mello. Usted gusta, mira. Franco Herrero de Uriburu. La apertura y el medio scrum que estás necesitando. Un 10 en handicap. Terrible, ¿no? Tremendo. No deberíamos reír. Buen spot. Era buen spot. Pero no creo que no tuvieron muchos votos. ¿Tenemos un llamado al aire? Hola. Hola, Mau. ¿Sí, quién habla? El Loco Arilli, antiguo productor de del Astillero Río Ensenada. Acá estamos con Lautaro Villa. ¿Dónde está? ¿En Astillero Río Santiago? Filmando la película Rush Amargo. Hace un rato. Chivo. Hace un chivo, Arilli. Escuchame, boludo. Hace 8 meses que no llamás y llamás para pasar un chivo, hijo de puta. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Tenemos una sorpresa por el aniversario de los 50 programas, Sí, mínimo. Si conseguiste lo que te pedí. Te va a hablar alguien. A ver, hola. Llama el conductor. Hola. Hola, Mauro. Sí, ¿quién habla? M. Hola, M, ¿cómo andás? Acá justo estaba diciendo Claudio, me quería saludar. Hoy cumplimos 50 programas y es un día importante. Felicitaciones, feliz cumpleaños, feliz 50 programas. Gracias, M. Yo sé que ahí el productor, Arilli, ahí el jefe de producción, ¿qué es Arilli ahí? Ser como un productor. Ah, ¿las trata bien a ustedes? Sí. Nos trata bien. Igual está lejos nuestro, ¿eh? Ah, perfecto. Está como más mejor. Coordinando todo desde arriba, como moviendo los hilos. ¿Y el otro chiquito que está ahí también lo conoces, a Pepo? Obvio, Pepo es... ¿Qué es el alma de la fiesta? ¡Ah! Bueno, te digo una cosa. Acá también lo era y hasta que se tuvo que ir a hacer la película y lo perdimos. Así que te lo prestamos. Bueno, pero lo compartimos así a la lejanía. Perfecto. Bueno, M, te agradecemos este saludo y la verdad que gracias por esto y nada. Bueno, por muchos programas más. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Como tartamudo. La verdad que tenemos un buen productor. M, lo pusiste nervioso. No. Te puso colorado. Bueno, te mando un beso grande. Bueno, un beso grande. Chao. Adiós. Así pasaba a la señorita, la actriz. M, ¿no? M, la hija de Clovita. ¿Arilli cortó? ¿Cortó Arilli? Sí. Hola, Mauro. Ese Pepo. Hace 2 meses que no le escuché la voz. Así que eso es el alma de la fiesta. Hola, muchachos, felicitaciones. La resistencia, ustedes, nosotros acá la tenemos fácil, ustedes la tienen difícil. Sí, ¿por qué? ¿Por qué la tienen Porque fácil? Porque son kirchneristas, Mauro. ¡No! ¿Qué está diciendo, señor? Escuchame, ¿escuchaste lo que dijo M, que eras el alma de la fiesta? Vas a tener que dar explicaciones, me parece. Sí, M... Me quiero. No puedes salir, de esa no volvés. De esa no volvés. Silencio total, viste. Lo del alma de la fiesta no lo explicas más. Hay muy buena onda en el grupo. Sí, bueno, estamos muy orgullosos de hacer esto. Lo queremos dedicar con todos ustedes. Bueno, no, estamos en un lugar muy peronista. ¿En serio? ¿Dónde? O sea, en el astillero Río Santiago, que es una cosa impresionante. Estamos rodeados de todos los tubos, caños, fierros, y lo muy que bueno. Te imaginas que son el techo del Estadio Único. Ah, mira, está por ahí, uh-huh. Es verdad. Claro, está por acá. Hay una parte que falta, que es la que se llevó Rivar y Felipe Solá, pero no. Pepo, pará que este programa sigue saliendo al aire, ¿no? No es sí, que, no, no, este es un tordito que está en la quinta de Rivala. Sí. Pepo, tenemos, pará que tenemos un par de preguntas. Acá el Tano te quiere preguntar algo. ¿Cómo anda la filmación, el rodaje de la película? Bien, el rodaje viene muy divertido, por suerte. Yo también estoy contento que me levanto de reemplazante todos los días a las 5 de la mañana. pero volvé temprano a tu casa. Sí, es verdad. Bueno, te extrañamos, loco. Así que dentro de poco vamos a hacer una cena. Sí, eso, un asado este sábado, ¿no? El que viene, están invitados todos, así que... Vamos a hacer una mini fiesta. A ver, espera un minuto. Espera un minuto. Nosotros tenemos un programa de radio y está cumpliendo 50 programas. Ah, mirá, ahí está tramitando al aire. Está tramitando al aire, no sabemos... Esperá que Mauro, te paso con otro, un gran tipo. El asesino. El asesino, dice. Hola. Sí. Hola, ¿quién habla? César Bianco. ¿Qué tal, César? Wow. Gran actor, César Bianco. No sabía que también estabas en esa película con esos sátrapas, ¿no? De Arili y el Pepo. Ariste y el Pepo, sí. Dos sátrapas, ¿no? Estoy cerca de un electrógeno, no escucho nada, para que me voy para otro lado. Ahí está. Así, ahí estamos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Ahí nos contaba Pepo y Arili que están en plena filmación en la ciudad de Ensenada. En Ensenada. ¿Y cómo viene eso? Esto viene bien, está medio frío. Sí, está fresco. Muy frío acá en el medio de... Me imagino que, estás abrigado. Al lado del río, no, ahora estoy abrigado. Hasta recién estuve con una camiseta mojada de sangre. Claro, mojada. Es el asesino, claramente. Asesino. Igual no me cuentes el final, no, si la están recién rodando. Sí, no te cuento más nada. No, mejor no. Bueno. Me mira con cara de... Bueno, te agradecemos, César, este por saludo, esta gracia. Nosotros estamos cumpliendo 50 programas y estamos haciendo un poco ahí una fiesta con este y los chicos que trabajaron acá con nosotros, queríamos saludarlos, así que te agradecemos a vos también. Felicitaciones y un abrazo. Bueno, pasame con los chicos. Ahí pasaba César. Te paso con ellos, ¿eh? Gracias, con Pepo. Muchas gracias, abrazo. Gran actor, César Bianco. Grande, César. Muchos lo recordarán a César. Sí, acá algunos. Por ahí uno no se acuerda de la Pepo de toda, César Bianco. La jugó toda. Qué bueno. Qué tipo rudo, César. La verdad, siempre se ve malo. Pará, César Bianco es el trabajo de los simuladores, sí, claramente. Claro. En simuladores, era el malo de simuladores. Claro, el que tiene el culo. No. Bueno, y ahora, el último, con las últimas dos personas que vas a hablar. Exacto, todos dos trabajan en la película. Escucha que está. ¿Qué dice Pepo? La última persona con la que vas a hablar es, bueno, no sé cómo explicarlo, es ultra conocido por todos, es el más grande, querido por todo el mundo. Ya sé, voy a pasar con Arana, alguien, a ver, Facundo Arana. No, Facundo Arana lo quiere todo el mundo, claro, pero no, este es más rubio y más fachero que Facundo Arana. Ah, bueno, a ver. Nada, es insuperable. Y no es Arili, así que te paso con otro. Bueno, ahí va. Pero a ver, es rubio. Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Marcelo. El chofer del motorfón. ¿Quién? Marcelo, el chofer del motorfón, el que lleva a toda la gente. Vale, Marcelo, indispensable. Yo me encargo de toda la limpieza, arriba está con la mugre. Pero pará, para que no se crean que solo hablamos con las estrellas. Claro, lo que se ve. La estrellita también está. Hay mucha gente ahí. Bueno, sí, Marcelo. Marcelo, ¿cómo manejás esto de estar en contacto con gente tan famosa? Estoy muy contento, la verdad que sí. Por ejemplo, ¿qué te pasa cuando M pasa cerca tuyo, Marcelo? Sí, me pongo muy contento, la verdad que me pongo el dedo. Sí, Marcelo, sí. Bueno, Marcelo, te agradecemos. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias, sí, Marcelo, ¿qué es el que maneja el motorhome de los chicos? Yo en un momento pensé que iba a decir agachate. Sí, casi. Te juro que me había pegado mucho. Che, llegó la productora. Sí, Arili está por ahí. Arili, Pepo, ¿quién está ahí? Buenas tardes. Ah, está buena, está excepcional. Marcelo, perdón. ¿Pepo? Arili. Arili, otra vez. Bueno, Arili. Bueno, vamos cerrando el móvil. Dale, un gusto grande haberlo saludado a usted, a Pepo más que nada, y a la señorita M también, a la que le mandamos un beso. Gracias por participar. Sí, un beso para ellos también. Y me parece que no podía faltar en este aniversario de los 50 programas, escuchar lo que te digo. Ídolo, Arili, entre nosotros. La foto con la remera del plano. ¿Ya está? El viernes. ¿El viernes? Perfecto. Sí, la tía, el viernes. El viernes. Es el problema. Hoy me cortó la cara, brevemente le voy a contar. Bueno. Hoy me cortó la cara, pues mira, hoy estaba una escena muy fuerte, estaba súper concentrada. Lo que le dije fue, mira, está Julieta Cardinali, Natalia Lobo, Carla Conte, creo que tenemos otras actrices más, Leonora Valcarce, con la camiseta del Furano. No, y cada una se fue superando de sexy, le digo. Epa, la foto bien hot. Arili, o sea que vos tenés, no, vos tenés que superar. Arili, vos tenés que aire, superar. Vamos todos presos, Arili. Estás al aire, Arili. Ógolo, ¿qué decís? Hola, no, se cortó. Se cortó. Parece, ¿eh? se cortó. Parece que. ¿Bien Otero ahora? Sí, bien Otero. Que no tiene nada que ver con esto. No, hermano. Lo aclaramos. No tiene nada que ver con esto. Bueno, a Arili le agradecemos, le mandamos un beso enorme a usted y a Pepo y estaremos hablando. Se cortó. Y lamentablemente iba a decir en voz alta lo que tenía que decir en voz baja. Casi que iba a decir Arili en voz alta. Una muestra más de que este muchacho, cuando frota su lámpara. Sí. Es magia, magia pura. Magia pura. Bien. Arili es magia pura y es una pérdida gigante. Sí. Ahora tenemos que remar con otra producción. Otra producción distinta, claro. Llega temprano. Bueno, vamos. ¿Trajimos el disco que buscamos o no? ¿Sí? ¿Tenemos un tema para pasar? A ver, esperá un segundito. Ahí, porque Mari llegó media hora tarde y no fue capaz de poner un tema, pero está bien, no importa. Sí, dice que estamos, sí. Está, vamos a escuchar un poco, le cuento un poco a la gente mientras vamos preparando el tema. Hoy van a estar de invitados, vinieron acá a participar un rato del programa los chicos de Doc. Sí. Más que nada el baterista estrella Nacho, que está aquí con nosotros. Sí. Y van a presentar el primer disco de estudio de la banda. Exactamente. Trajeron el disco para que pasemos un par de temas y vamos a escuchar el primero de ellos. Mari, ¿cómo se llama el tema? No sabe. ¿Inocencia? Vamos con eso. No sabe. Cada promesa que te hice, la mejor parte de mí está en tus más oscuras miradas. No hay efecto sin ninguna causa. We'll be right back. seguimos en este segundo bloque, esta segunda parte de Escuchá lo que te digo, programa especial, programa número 50, aquí en vivo desde FM La Boca. Ya sabes, si quiere comunicarse con nosotros, puede mandarnos mensajes de texto a nuestros teléfonos personales, si lo tiene, si no, claro que no, al de la radio. Al de la radio, ¿cuál es el de la radio? Para comunicarse, entonces tienen que llamar al 4954-3607. Sí. Si no, también puede ser un mensaje de texto. Sí. Al 1557652768. Ajá. Y bueno, por sí. mail, en el Facebook. En el Facebook ponen Escuchar lo que te digo. En el Twitter, que ahora en breve lo voy a sacar. Sí, y el pelado que está comiendo torta, está rica la torta. Está choncho pelado comiendo torta, también está Cecilia ahí comiendo torta. Mm. Y tenemos a nuestro invitado, a nuestro amigo Nacho, que ha venido a presentar, en realidad a contarnos un poco lo que es la historia de esta banda, esta banda que estábamos escuchando recién, muy buena, se llama Doc. ¿Cómo? Bueno. Te iba a preguntar cómo surge el nombre, pero es algo que a los de la banda les molestan. Bueno, ¿qué tal? Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Es medio raro el nombre, diríamos. Tenemos en la banda un abogado en este momento y ajá, uno de los primeros integrantes es médico. Digamos, sigue siendo médico, pero no sigue siendo integrante de la banda. Perfecto. Y más o menos viene de ahí. El Doc. Mira vos, uno siempre piensa, ¿no? De dónde salen los nombres, por ahí es mucho igual más simple. Cada uno de los nodos será doctor de algo, alguno del vaguismo. Claro, sí, hay de todo, ¿no? Hay todo de todo, me imagino, en esa banda. Todos somos doctores. Sí, en algún momento. Che, Nacho, así, estuvieron grabando el disco, en realidad lo están preparando para salir el primer disco en estudio, ¿no? Exactamente, estamos laburando este disco, que va a ser el primero en estudio, porque tenemos una difusión de hace cuatro años. Ajá. El disco este estamos laburando del año pasado, así que ya está ahí en el horno, falta la masterización y a la calle. Bueno. ¿Cuántos tan lejos? ¿Cuántos río tan lejos? 10 temas va a tener. 10 temas. Y lo que pasaron recién es uno de los temas que va a tener el disco. Y bueno, después más bueno tarde bueno. Pasaremos el corte. Sí, seguramente. Ahora pasamos, tenemos todo el programa para pasarlo. ¿Los pueden encontrar en algún lado? Página de internet. Tenemos. Sí, donde lo pueden escuchar, si no claro, tenemos. Sí, tenemos. Mirá, esperá que yo acá me traje un poco el machete. Porque la verdad... Avisamos que es el batero de la banda, el batero, pero el técnico como, o sea, medio desvolado, entonces... Sí, claro. Como otro batero, ¿no? Dicen que lo batero, dicen. Pero bueno, no sé si es tan... ¿Sería batero? Sí. Pero por lo pronto... ¿Cómo? Que... ¿Sería batero? Digo, porque... No. Mentiroso, nada más. Mentiroso. Che, bueno, sí. Tenemos la página web, que es www.doc-medio-web.com.ar. Ajá. Después tenemos el famoso Facebook. En Facebook los pueden encontrar. Que es Doc Argentina. Doc Argentina. Tenemos el MySpace. Ah, tienen de todo. Doc Argentina también. Y ahí se puede escuchar los temas. Se escuchan los temas, hay fotos, videos, un poco de todo. Buena onda. Yo voy a confesar que los he ido a ver y ajá, la verdad que suena muy bien en vivo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Sí. Hablando de eso, fechas. Sí, yo fui una vez a verlos. ¿A dónde? Imaginario Cultural. Se llamaba en Bulnes y Guardia Vieja. Exacto. Tocaron en un sótano. Y casi mueren electrocutados. El guitarrista se lo llevaron, le dio como una descarga eléctrica. Mentira. Te juro, por Dios, Nacho puede contarte. No, y estuvo internado en guitarrista. Una ¿no? fea experiencia, sí. Que no vaya mal, Thanos Alvarez es una piedra. No. Estaba pensando de otra vez que haya ido, pero no me acuerdo que haya pasado nada. No. Puede ser. Pero que pensar. No, pero fue. Si era la música, pero a pensar. Los que siguieron tocando. Sí. Y después el guitarrista se empezó a sentir mal, me contó Nacho después, y esto es terrible. Vive el guitarrista. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Es el médico, así que bueno. Ah, el médico. El mismo se curaba. Ah, le agarró por eso, no por otra cosa. Ahora voy al próximo recital del pelado. Así olvidate. Que se prepare. Pelado, como si a verte así que ya sabes, quedando electrocutado. Historia pasada. Bueno, ¿dónde tocan ahora próximamente, Nacho? Te paso las fechas que vamos a tener en junio. Dale. Tenemos el 7 del 6 en el Roxy Live. Eso es en Niceto Vega. Ah, muy bueno. Lugar bueno, ese muy bueno. Lugar muy bueno, la verdad que es la primera vez que vamos a tocar ahí, así que estamos bastante entusiasmados. Después tenemos el 12 del 6, la fiesta X. El día que juega Argentina, el día que le gusta Argentina. El sábado, sí. Se va a festejar. Si gana Argentina y si no, suspendemos. Perdón, ¿qué día? ¿El sábado? 12. ¿El sábado 12? Es el sábado. No, el otro. El que queríamos hacer el asado. Claro. Guarda con eso. Sale todo junto. Eso se llama Fiesta X, que es en el Teatro Verde, ahí en La Boca. Ahí van a tocar también Los Pollitos y La Condena de Caín. Ah, es una fiesta, va a haber DJ, que bueno, va a estar bueno. Muy bueno eso. Y después tenemos el 16 de junio y el 30 de junio en Red Bell, que esto es en Congreso. Yo relaciono todo con el Mundial. El 16 es el día anterior que juega Argentina el segundo partido, y el 30 ya estamos en cuartos de final. Está bien. Si llegamos, ¿no? Sí. Estaba, te iba a pasar las direcciones, por si no. Dale. La del 12. Niceto. Ya hablamos. Niceto. En el Verdi es en la avenida Almirante Brown, 736. Esto es La Boca. Y Red Bell es Rivadavia 846 en Congreso. Perfecto. Eso es lo que tenemos en junio, así que... Bueno, joya, y un día van a venir a tocar en vivo, ya me dijo Nacho, sí, cuando podemos arreglar. Vamos a armar algo con tiempo, ¿no? Así, un acústico... Es pequeño el lugar, pero... No, pero se puede armar. Joya. Así que, pero por lo pronto vamos a escuchar un poco más de Doc. Pelado, ¿tenés algo ahí? Vamos. ¿Con qué tema vamos, Nacho? ¿Qué? Mundo, se llama que Mundo. Podría ser el corte del disco. Vamos. Pelado, por ahí mete otro. En este último bloque de Escuchá lo que te digo, esperando que llame Matías Daniel Otero, pero antes vamos a contar, hicimos un montón de entrevistas este año y queremos mostrarles algunas de las que pusimos. Muchas personalidades pasaron por el programa, Ricardo Foster, digo, un montón de gente, Guillermo Mastrini. Y de muchos temas también, Gámez también pasó. Alabarces habló dos veces. Gámez, que habló Gámez, también lo teníamos por ahí. Pero vamos a escuchar un poco lo que decía Alabarces. Sí, sobre el tema de la criminalización de la protesta social. Dale. Sobre el tema de Milagro Sala. Y lo saludamos a Pablo Alabarces. Pablo, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A ver, sin que me convenzan demasiado los argumentos de la presidenta, los de hoy no estuvieron mal. Esta idea de que se mira a los pobres cuando lloran y cuando están solos lloran y se lamentan, y se los denigra cuando se juntan y protestan. Claro. Digo, a ver, digo que por lo menos es una buena síntesis. No creo que el oficialismo esté capacitado como para tirar la primera piedra. La presentación mediática del fenómeno más o menos responde eso. Esto es, la pobreza es un tema que ocupa la primera plana cuando se trata de reprocharle algo al oficialismo. Y la pobreza se transforma en estos negros violentos clientelares, etcétera, etcétera, cuando aparece, digo, con otro tipo de manifestaciones, sea el piquete o sea una organización como la de Salen Jujuy, ¿no? Los textos y los medios no son espejos, ¿sí? Siempre se trata de construcciones, siempre se trata de percepciones. Esto es, lo que los medios narran es lo que ellos creen que ven, no lo que es. Ahora, los medios construyen, por cierto, son actores centrales en la construcción de algunas percepciones, especialmente las percepciones, llamémoslas así, dominantes en una sociedad, ¿no? Especialmente, bueno, lo que son los medios hegemónicos. Ahora, el caso del piquete, para colmo, u organizaciones como la de Sala en Jujuy, lo que señalan es otro pavor, y es el pavor a la organización popular. Claro. Mira, eso está bueno que decía, ¿no? Pablo Alabarce, es muy interesante el análisis que hace. Me acuerdo que hubo un momento, una discusión muy grande a partir de lo que había pasado con Gerardo Morales y la agresión que había sufrido, que él directamente había acusado a la Tupac Amaru, la agrupación de Emiliano Sala, diciendo que tenían armas. Sí, claro. Algo fuerte, ¿no? También tenemos lo que dijo Raúl Gámez sobre Grondona. El primer entrevistado del programa. Exacto, el primer entrevistado del programa. Escuchen lo que decía Raúl Gámez. Gámez, Claudio Manríquez, le habla. ¿Quién es Claudio Manríquez? Mira, la pregunta que te quería hacer con respecto a este tema es, esta AFA diferente de la de hoy, que hablabas, ¿vos crees que sea posible en un corto o mediano plazo? No, porque ese hombre tiene tomado todo. Así que yo, si me decís, vos ves que fácil que pueda ser, te digo que no. La verdad que cada vez lo veo. Hasta que no le pase algo a este tipo, Es terrible lo que dice. Clarísimo, hasta que no le pase algo. Hablaba de Grondona. Hasta que no se muera no va a cambiar. Exacto. Tenemos el llamado esperado, tenemos ahí en vivo, y el pelado manda la cortina de fondo en cualquier momento, pero está enganchado. Otero, ¿está ahí? Sí, estoy enganchadísimo, estoy acá trepado. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Feliz cumpleaños, colega. Usted también, ¿eh? ¿Cómo? Usted también. Sí, yo también. ¿Cuánta queda, no? 50 programas, cuánta experiencia, sí. Cuánto camino. La edad de Javi. Muy bien, tan grande estaba. Sí, claro. Más o menos. Una pena no estar ahí, pero bueno, igual voy a estar para la fiesta. Me dijeron que es en el Teatro Colón, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Es en el Colón? Viene Mirta, viene Susana, viene Ricardo. Ah, muy bueno, sí, sabía. Otero, 50 programas. Viajes, un montón también. 50 casi. Programas 50, que. 50 viajes. Muchos kilómetros recorridos, muchas historias, tantas cosas, algunas no tan gratas, pero bueno, siempre lo importante es la comunicación, ¿no? La cantidad de millas que habrá recorrido. Sí, o sea, a vos te pasaron un montón de cosas, Otero se recibió. Es verdad, Otero se recibió. En el medio estudiado, vieron que sacrificado el trabajo. Lo hemos pelado, Otero no ha quedado ni un solo pelo del que tenía. Otero, ¿recuerda alguna nota terrible que haya realizado algún país? Yo me acuerdo de una nota que hizo en Estados Unidos que no lo dejaban entrar, ¿se acuerda? ¿En qué momento no dejaron entrar? Porque mire que yo siempre encuentro algún agujero en la pared, por algún lado me mando. En Estocolmo también una vez, que estaba en la... Hay problemas, hubo en todos lados, generalmente. Yo me quedo un poco con las historias que son como internacionales y son de acá también, ¿no? Uno viaja por el mundo y encuentra los mismos problemas que acá, entonces... Sí, lo que pasó en Israel, ¿no? Esta bueno, ahora tenemos, semana, sí, varios terrible, temas, ¿no? Sí, qué semanita que tuvimos, ¿eh? Qué semanita, seguramente qué semanita estará viajando para allá, ¿no? ¿Cómo? ¿Estará viajando para allá próximamente? Sí, próximamente, la semana que viene vamos a tener un informe. Ahora me estaba tomando la cosa con gracia, sí, porque claro, me parece claro, que era claro, el espíritu. Y justamente escuché al ex productor que estuvo ahí con gente famosa. Yo también tengo una sorpresa acá. Bueno. A ver un segundito. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿sí quién habla? ¿Qué tal? Adrián Suárez, mi nombre. ¿Qué tal? Buenas noches. Suárez, ¿cómo andas, Suárez? Bien, acá estoy, acá con la casa de Otero, trabajando un poquito. Quería felicitarlos, chicos, por los 50 programas, ¿eh? Qué alegría. Qué gracias, chicos. Pero felicite bueno, una persona que con una visión tan amplia de... Por fin alguien importante, ¿no? Claro, claramente, claro. Estamos haciendo así un programa sobre movimientos anticolonización acá con Otero. Vamos a hacer, va a trabajar Mariano Martínez, Mario Dizzi. Va a ser un programa genial. Pero pará, también, ustedes siempre en la casa de Otero, cuando se junta Adrián Suárez, va a Beto Cuevas también. ¿Se acuerdan de Beto Cuevas, el cantante? Sí, Beto Cuevas está ahora, está en el baño, dale dos minutitos que viene. A ver, esperámoslo un segundito. Porque Beto Cuevas, gran cantante. Un saludo, le dejo los 50 programas. Gracias, y Arini nos debe gracias. Dos latas a Polka. Es buen productor, que... pero nos debe dos latas, perdió dos películas, 20.000 pesos. Ahí me... segundito, Es verdad eso. Arini perdió dos latas una vez en Polka y era un montón de guita. ¿Qué tal? Pero... ¿Quién habla? No. Ahí está Beto Cuevas. Quiero felicitarlos. Por los programas se me mezclan un poco los tonos porque soy bien. Internacional. No, bien, bueno, Beto, bien. Muchas gracias. No, bueno, muy lindo. Los dos personajes como el campeón en una época. Casi siempre, lo escucho casi siempre. Igual ahora en el mundial no quiero saber nada con ustedes, pero que la selección de Marcelo Le va a ir muy bien, le va a ir muy bien, Beto. Le va muy bien. ¿Quiere cantar algo, Beto, o no? No, en este momento, la verdad que yo creo que ya he cruzado un límite. Que no sé si puedo volver después a la seriedad de los viajeros. Inmediatamente se no, no traspasarlo. Le voy a pasar con Otero otra vez, así lo despide. ¿Sí, bueno, cómo no, sí, cómo no. Bueno. Ahí pasa cachai. Bueno, hola, Otero, ¿cómo anda? Buena gente, ¿eh? Muy buena parecida gente, la voz. Se me vinieron. Quiero aclarar que esto es para que la gente no después no se dé cuenta que Arili se hace el Jacobo Benedra ahí por radio y presenta famosos. Todos tenemos amigos, todos nos jodíamos con gente. Otero, se me vinieron dos personas a la cabeza mientras escuchamos a estos personajes. Sí. Una es Verón comiendo yogur. Ajá. Y la otra es Malnati vendiendo Actimel. Dos personas que no pueden volver después de eso. Mire, si Verón vuelve con una copa, vuelve de cualquier lado. Sí, claro. Es verdad lo que dice igual, ¿eh? Yo creo que yo cuando lo pensé, este momento, dije, me atrevo a cruzar eso. Total. Estuvo muy bien, También si uno mira alrededor, digo, personas como Arili marcan una línea que está tan lejos que uno dice, bueno, con esto, tranquilamente al lado entre de esto. Entre Arili, Villa y Manríquez, acá puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquiera. Bueno, Tero, le agradecemos desde ya esta pequeña participación en este festejo que también es suyo. Resérvese el sábado que viene, ¿no? El otro. Perfecto, ya lo estoy anotando acá iPad. ¿Un asado? Estamos viendo si en La Plata o Buenos Aires. Pero aprovechen el descanso que ya jueves que viene hay que laburar de nuevo. Sí, es verdad, tiene que viajar. Bueno, muchachos, saludos, un abrazo grande y que termine el programa como corresponde. Muchas gracias. Hasta luego. Así pasaba nuestro notero estrella, Otero el notero, que viaja por el mundo. Hoy estaba gran invitador. Gran invitador. Sí, la verdad que buen cierre del programa. Buen cierre. Estuvieron todos. Estuvieron todos, le agradecemos a Nacho que ha venido y a la banda Ad Hoc, que ya va a venir a tocar en vivo aquí seguramente. Agradecerles a todas las personas que tuvieron que ver con el programa durante todos que colaboraron. Sí, claro. A Pepo Villa, a Facu. A Facundo Anduesa también, que alguna vez ha salido al aire a hacer un móvil en vivo de la cancha. Hizo de River. Que está ahí también. Sí, claro, Cecilia Siciliana, que siempre nos da una mano con todo. A Mariana no. Mariana no, sobre todo. Tarde. Mariana no, porque Mariana todo vamos, bien, pero... Está a prueba todavía. Era bueno cuando hacían Marian Blue, pero no salió nunca. Y ahora después como productora menos. O sea, es un problema Mariana para nosotros. Es una piedra. Bueno, también le agradezco a ustedes esta hermosa participación, esta construcción de estos 50 programas. A Fernando Álvarez, nuestro operador técnico. Y ya sabe, quédese que vienen los chicos super anónimos. Nosotros cumplimos hoy 50 programas, nos vamos a festejar. Así que nos vemos la semana que viene. Chau, parece. Chau. Hasta la semana que viene. Cada instante de tu vida necesita música. Cada segundo de tu sentir necesita rock nacional. FM La Boca. Música a tu vida. Rock a tus sentidos. Libros para una cultura de la integración. El juego teatral. Aportes para la transformación educativa de Roberto Vega. Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Director Juan Carlos Manoukian. www.sicus.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que les dan trabajo a muy pocos. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Es un mensaje de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina. Si querés divertirte, vení a ver a... La Condena de Caín. En la Fiesta X. El sábado 12 de junio en el Teatro Verdi. Avenida Almirante Brown 736, La Boca. X con DJ en vivo, bandas amigas, proyecciones, barra económica y todo el rock de La Condena de Caín. Horario 23 horas, entrada 15 pesos. Fiesta X y rock con La Condena de Caín. No solo lo contamos y lo decimos, lo gritamos. Esta boca es mía. 90.1 Rock Nacional. En minutos ya comienza Super Anónimo. No te vayas del día y disfruta de Super Anónimo. Todos los jueves a las 19 horas, compartí una hora con Super Anónimo.